aquí en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Novedades a nivel Consejo Escolar, competencia provincial, y que hay un reclamo para con el municipio respecto de los fondos educativos. Ya en su momento la concejala Mariana Cuesta había puesto en tensión un pedido de informes. En este caso estamos en comunicación con la consejera escolar del Frente de Todos, Eva Fernández, para conocer un poco más los detalles. Eva, buen día. Natalia y Claudio, la saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamarme. Gracias a usted por atendernos. Bueno, vuelve a ponerse en tensión, ¿no?, este fondo educativo, que son fondos específicos, ¿no?, en este caso para avanzar en la infraestructura de las escuelas. ¿En qué consiste este reclamo en municipio? Es un reclamo sostenido hace muchísimos años, desde que se conformó la comisión allá por el año 2004, la Comisión de Seguimiento de Fondo, que fue funcionando, fluctuando su dinámica, pero que en concreto tiene este reclamo sostenido, como vos bien decís, que tiene que ver con qué hace el Ejecutivo Municipal con este fondo de financiamiento. Este año asciende a los 3.000 millones de pesos, lo que va a recibir General Pueyrredón de parte de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que es una ley provincial que establece la distribución en los 135 distritos de la provincia, pero que viene de la ley nacional, la ley de financiamiento educativo, que asigna para cada provincia, y cada provincia, como les decía, a su vez en cada municipio, qué fondos va a estar recibiendo. Recordemos, tenemos un sistema educativo municipal muy grande, estamos hablando de 84 servicios, pero también el sistema educativo provincial tiene más de 300, casi 400 servicios educativos, incluimos también los de CENS, los centros educativos de adultos, fines, etcétera. Así que la verdad es que la disparidad en la distribución de este fondo es clarísima, pero en concreto todavía cuando se lo explicamos a la gente no se puede interpretar cómo todo el tiempo estén planteando de que este fondo esté solamente asignado para sueldos, que es lo que dice el secretario de Hacienda del municipio. No está claro cómo es esa distribución. En lo concreto, la ley también nos dice de que el 40% de estos 3.000 millones tiene que estar siendo invertido en infraestructura educativa, y esto no lo estamos viendo así desde hace muchos años. Eva, Natalia te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Este 40% que tiene que ir a obras, ¿esas obras las determina el municipio? ¿Vienen determinadas de provincia? ¿Es una decisión conjunta? ¿Cómo debiera ser esa inversión? Debería ser una decisión conjunta. Los espacios de cogestión, en donde el municipio no participa, que es el espacio de la Unidad Educativa de Gestión Distrital, por un lado, donde estamos todas las representaciones de educación, es una mesa de trabajo creada por ley también, y donde nosotros tenemos que articular, pero bueno, hace mucho tiempo el secretario de Educación Municipal no participa, pero también está la Comisión de Seguimiento de Fondo, donde también esta discusión se vuelve a dar, pero el planteo, sin mucha explicación, es que el fondo se va en salarios. ¿Por qué decimos que no se entiende? Porque la provincia de Buenos Aires manda por DIEGE, por el sistema de la Dirección de Educación de Gestión Privada, envía los salarios a los docentes del sistema educativo municipal, pero además está mandando lo que es el financiamiento a través del convenio tripartito que en su momento firmó Gustavo Pulti con el presidente Néstor Kirchner, por el cual se compensa esa falencia que tiene que ver con el Código 59 y otras cuestiones más, con el financiamiento, con este financiamiento que viene directamente de Nación. Así que las fuentes de financiamiento del municipio son varias, además reciben otras compensaciones para educación, que eso por ahí la gente no lo sabe, pero está recibiendo muchísimo dinero y la verdad que no entendemos en qué lo termina gastando. La verdad que el esfuerzo que estamos haciendo desde el Consejo Escolar para con las escuelas provinciales es muy grande, y de ahí viene la discusión, ¿no? Porque ni siquiera han sido desde el Ejecutivo eficientes en la administración de los recursos que manda la provincia para las obras en las escuelas provinciales, pero tampoco usan el Fondo de Financiamiento Educativo, y pero tampoco acompañan la gestión del gobernador, como el resto de los 134 distritos, en la construcción de edificios nuevos. Entonces, la verdad es que el Consejo Escolar, que viene de la intervención durante un año completo, de tener 8 años de una gestión en oposición a la gestión provincial, la verdad que es muy complicado subsanar tantos años de desinversión. Hoy las obras que estamos ejecutando, que por parte del Consejo Escolar ya ascendemos 2.500 millones aproximadamente solamente en infraestructura educativa, la estamos haciendo con mucho esfuerzo y la verdad es que si pudiéramos haber contado con el municipio hubiera sido mucho más sencillo durante estos 4 años, así que la expectativa es poder revertir esto de ahora en más, cuando vemos que esta falso discurso sobre discriminación que plantea el intendente Montenegro está a las claras de que es claramente una manipulación de la información, cuando no solamente la provincia manda fondos todo el tiempo, sino que también es el Ejecutivo que no las ejecuta o no se ocupa de poder de gestionar para con las escuelas de Mar del Plata y Batán. Sí, entendiendo también, Eva, que bueno, a primera lectura, cuando se encuentra con este fondo educativo o fondo para la infraestructura, piensa, ¿no?, que todo el presupuesto, no sé, al momento de hacer alguna rendición, debería ser presentado, no sé, se financió tal estructura y demás, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tiene el Consejo Escolar o la provincia para decir, bueno, yo envío estos fondos, ¿en qué se los utilizo? Digo, ¿cómo funciona esa dinámica? Sí, justamente lo que tienen el municipio es que es dar explicaciones al Tribunal de Cuentas. Pasa que hasta que el tribunal se expida, que es un tribunal que lo tienen, son los que revisan las cuentas de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, son ellos los que los tienen que revisar. Lo que pasa es que también el articulado dice que el de la ley provincial es que tienen que financiar el sistema educativo municipal si lo tuviere, y la verdad que con el sistema que tenemos en Mar del Plata, está claro que de alguna forma pueden justificar no invertir en infraestructura. Lo que no está claro es cuánto, digamos, están gastando en salarios, si son solamente salarios de los docentes, cómo es esa compensación. La verdad es una información que no, la gente no tiene clara, pero la gente tiene que saber que justamente esta falta de claridad hace a que sigamos en la misma situación que estamos con todas las escuelas. Y quiero subrayar esto, hay distritos opositores a la provincia de Buenos Aires, al signo político del gobernador Kicillof, que están construyendo edificios educativos, Balcarce, Tandil, Rauch, son distritos que no están acompañando al gobierno, pero sin embargo, Balcarce, sin ir más lejos, está pronto a inaugurar un nuevo edificio educativo. Entonces, el acompañamiento es mentira esto, que lo que dice todo el tiempo el intendente del Ejecutivo Municipal o la gente que lo representa de que están discriminados. Lo que vemos es que los estudiantes marplatenses y batanenses no pueden ser rehenes de estas justificaciones sobre cuestiones de jurisdicción, ¿no? Digo, no, que los chicos, nosotros nos ocupamos solo de los chicos que van a las municipales y hasta por ahí nomás, ¿no? Porque también sabemos que están con muchas situaciones de problemas edilicios, de falta de espacio, de condiciones de trabajo, no tienen servicio de comedor, son chicos que van, en su mayoría están escuelas que están ubicadas en la periferia de la ciudad, en barrios populares donde también necesitan una asistencia alimentaria, no la reciben. Entonces, digamos, ¿quién está discriminando a quién, no? Para nosotros es el intendente Montenegro que está discriminando a todos los chicos y las chicas que van a las escuelas. En lugar de poder trabajar en conjunto, vemos que esta situación se agrava porque siguen pasando los años y tienen esta misma mirada de ocuparse y hasta, digamos, por ahí nomás, porque la verdad es que vemos que soluciones no hay. Va a las escuelas a sacarse fotos y la verdad que de fondo lo que pasa es, la realidad es otra, esa imagen no representa la realidad de lo que está pasando en el sistema educativo general por redor en su conjunto, no solamente las escuelas provinciales, sino las municipales también. Eva, recién decías que la forma en que se termina distribuyendo este fondo educativo no se conoce, no es transparente, algún concepto similar. ¿Por qué no? O sea, ¿es un vacío legal? ¿Es porque no lo están mostrando? ¿Es porque no estamos en la fecha para que eso suceda? Y en ese caso, ¿cuál es el rol de la comisión del seguimiento de ese fondo? Claro, justamente el rol de la comisión de seguimiento es, nosotros la última vez que nos sentamos, fue el año pasado, conversamos, le planteábamos junto con los gremios que clarifique la distribución de este fondo. No es tan complicado, la verdad es una planilla, decir, bueno, recibimos tanto y lo vamos distribuyendo en esto, y si fueran salarios, bueno, presentemos la nominalidad de los salarios de las personas que van. La verdad es que hay quienes ponen en duda de que son todos docentes o trabajadores de la educación, pues no olvidemos que también hay un sector de sanciera. Yo creo que la Secretaría de Hacienda y el Intendente debería salir a aclarar esto. Para que todos nos quedemos tranquilos, porque es la plata del Estado, ¿no? Uh-huh. La plata que le manda la provincia, que le manda Nación, y la verdad sería mucho más simple que nos quede claro es esto. E incluso los hemos puesto a disposición si tiene dificultades de, bueno, de clarificar y acompañar las gestiones para subsanar si hubiera algún tipo de falencia o necesitaría fondos extraordinarios. Eso también es real, porque si hay algún tipo de complicación y que no estamos pudiendo sostener el sistema educativo municipal por algún motivo, bueno, resolvamos y pongamos los números y las cuentas claras. Digo, ¿cuánto de eso, en definitiva, si no es el 40%, bueno, qué porcentaje podemos destinar para hacer obra en escuela? Así que eso es lo que nos genera dudas permanentemente y no es claro, ¿no? Entonces, de ahí viene este planteo permanente de que es necesario que el municipio entienda, quien sea la autoridad máxima, la autoridad política máxima del municipio, entienda de que hay que mirar el sistema educativo de una forma integrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, para evitar no solamente estas dudas, falencias que en realidad estamos planteando en el sistema educativo en cuanto al financiamiento, sino también de cómo podemos planificar en una ciudad que crece cada vez más, ¿no? Hoy tenemos mucha demanda de ampliaciones y de construcción de edificios en distintos puntos de la ciudad, que la verdad que solamente con el consejo escolar es muy difícil resolver en tan poco tiempo. Estamos en contacto con la consejera escolar Eva Fernández respecto de este reclamo de en qué se destinan las partidas del Fondo de Financiamiento Educativo. Eva, pedirle por lo menos una enumeración de en este tiempo en qué escuela se avanzó en obras en concreto a nivel competencia provincial. Tenemos un montón de obras, la verdad que podemos contarles, estamos en las escuelas primarias 52, las 59, estamos con unas obras realmente muy importantes, obras integrales, estamos ampliando la primaria 74, la primaria número 1 está en obra, está toda la batería de baños y pronto va a arrancar la obra de los techos tan esperada, ¿no? Esta obra que veníamos licitando desde febrero y que no encontrábamos oferente, bueno, conseguimos, ya la pudimos adjudicar la semana pasada, y esto también hay que decirlo, solamente con el voto del Frente de Todos, el resto de los consejeros escolares se abstuvieron y hubo un voto en contra. Pero la escuela secundaria 65, a pesar de la negativa de los consejeros de Juntos por el Cambio y de CREAR, nosotros vamos a estar avanzando de igual forma con esta obra, con el voto positivo del Frente de Todos, una obra de 50 millones de pesos para hacer esta intervención, un edificio de más de 150 años. También estamos terminando la obra en la primaria 29, también una obra integral de techos, la 41, la 65, también estamos adecuando espacios en la 63, en la 55 estamos también a punto de empezar, la secundaria 55, también Luro al 10.300, estamos haciendo una obra integral. La primaria 18 también estamos haciendo una obra de techos que va a arrancar dentro de muy poquitos días, si no es esta semana. En la técnica 3 estamos terminando la obra de gas, en la agraria número 1 una obra integral de eléctrica, las escuelas especiales 501 también, se está terminando lo que es la parte de calefacción, pero la verdad que es una escuela que quedó maravillosa, la escuela piloto también, así que la verdad que estamos con obras en un montón de escuelas, además de también las obras de gas, hoy no tenemos ninguna escuela con el servicio de gas suspendido, todas las escuelas están con gas. Eso es importante, esto nunca había sucedido antes, así que por este esfuerzo sostenido durante 4 años con el financiamiento del gobierno de la provincia y el conjunto de los consejeros, su gran mayoría de su Secretaría de Infraestructura, salimos a resolver esto. Así que estamos con un nivel de obra realmente muy importante, esto asciende la inversión actual alrededor de 530 millones aproximadamente y, como les decía, obras en distintas etapas de ejecución. Algunas por terminar, otras que están en plena ejecución, aprovechando que estamos en las vacaciones de invierno, no hay chicos, y la verdad esto ayuda muchísimo para poder acelerar los tiempos, y otras que están pronto de empezar, y bueno, y tenemos que seguir en obra, ¿eh? Ahora no hay que decir que está todo bien en las escuelas provinciales, no, hay que seguir haciendo mucha inversión, por supuesto, esto no estamos a la espera también de un nuevo plan de obras de 700 millones aproximadamente con la aprobación del financiamiento de este proyecto, de este programa de emergencia que elevamos hace un mes aproximadamente, un mes y medio, vamos a estar trabajando la segunda mitad del año con obras de envergadura y bueno, por supuesto lo de siempre, ¿no? Los mantenimientos cotidianos que tienen que ver con los sanitarios, tanque de agua, bueno, esas cuestiones que también hacen a que los servicios funcionen correctamente y que los chicos puedan, no tengan inconvenientes para arrancar de nuevo después de este receso que termina esta semana, la semana que viene sin problemas. Así que el esfuerzo está puesto ahí. La verdad que a veces nos encontramos con situaciones que nosotros no podemos manejar, que tiene que ver con que se rompió la bomba de una caldera y se rompió, y bueno, hay que salir a buscar repuesto. Digo, son tiempos que que nosotros lamentablemente nos exceden como consejeros escolares, pero sin embargo tenemos contratistas que acompañan y que salen a resolverlo lo más rápidamente posible. Pero la verdad que nunca sucedió en la historia de este consejo escolar que cada vez que una escuela tuviera una necesidad, hay un proyecto a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura, hay financiamiento y un cuerpo de consejeros escolares que en su mayoría acompaña para que estas situaciones se resuelvan. Eva, le trasladamos una consulta que nos hacen llegar al WhatsApp de la radio y la empalmo con otra que tenía. Por un lado, el presente de la escuela 38, ¿no? Nos preguntan alguna precisión y en mi caso le sumo respecto de lo que fue aquel reclamo de la 515, ¿no? En ambos casos de edificio propio, ¿en eso se avanzó? ¿En qué estadio quedó? En lo de la escuela secundaria 38, estimamos para el 20 de agosto ya va a estar terminada en su completo la obra. La obra civil y la eléctrica está muy avanzada, la obra de gas, la verdad, es una obra rápida, así que estimamos que para dentro de un mes aproximadamente la escuela ya va a tener garantizada la mudanza, así que estamos esperando el mobiliario que nos mande desde la fábrica de La Plata, así que dentro de muy breve se van a estar mudando, un edificio increíble, la verdad que es una escuela que va a crecer muchísimo en matrícula porque hay demanda en la zona, y además que va a quedar preciosa, la verdad que estamos muy orgullosos de la inversión que sostuvimos ahí, estamos hablando de 75 millones en obra, más 130 que salió la compra del edificio, así que estamos hablando de 200 millones de pesos que invirtió la provincia de Buenos Aires para que esta comunidad educativa tenga para siempre un edificio digno para esos docentes que también y esos estudiantes que se vieron tan perjudicados por tantos años, incluso no olvidemos, ellos estaban habitando un edificio que estaba al lado de una estación de servicio, de gas, un edificio que fue con el tiempo deteriorándose, hubo mucho abandono de parte de la gestión, porque había un criterio de que no podíamos invertir en los edificios alquilados, cosa que es mentira. Esta gestión lo revirtió, pero cuando asume la gestión del gobernador Kicillof, se había desistido por parte de quienes eran autoridades de este consejo escolar, de Juntos por el Cambio, de seguir en ese edificio. Y bueno, después todo el drama que atravesó esta comunidad educativa, que derivó que finalmente después de mucho tiempo, por supuesto mucho más tiempo del que nosotros hubiéramos querido, tengan en definitiva su edificio para siempre, un edificio realmente hermoso, maravilloso, el 11 de septiembre de Casichaco. Y después los de la comunidad de 515, la verdad que hablamos permanentemente con el equipo directivo, los chicos están bien, están bien, la verdad que están también articulando con, son chicos que no son, tienen discapacidad auditiva, entonces la verdad que vemos a los chicos de la escuela primaria 32 con los que a veces comparten los recreos, también aprendiendo lenguaje de señas, y los chicos del jardín de infantes también, digo, porque son chicos de todas las edades, los chicos de secundaria, así que se dio en ese polo educativo toda una situación que mejoró en el aprendizaje de los chicos y las chicas, y dentro de muy poquito van a estar teniendo todo un espacio como más independiente, ¿no? Y la verdad que van a estar muy bien, creo que si no hacemos esta semana, la que viene ya está terminando la hora, así que van a estar mucho más cómodos de lo que están hoy. Pero bueno, por supuesto, igualmente avanza la compra del edificio, estamos siguiéndolo, el expediente permanentemente, así que avanza la compra del edificio propio, que también va a derivar una respuesta definitiva a este sentido de reclamo de una comunidad que estaba literal en una casa al fondo, a través de un pasillo, la verdad que era una situación indigna que venían atravesando hace más de 20 años aproximadamente, así que bueno, hoy están un poco mejor y la idea es que tengan su sede definitiva prontamente. Vale, agradecemos el contacto con De la Azotea, tenga buen día. Igualmente, gracias por llamar, gracias, hasta luego. Adiós. Hablábamos con Eva Fernández, consejera escolar por el Frente de Todos, respecto de volver a poner en tensión, ¿no?, el uso del municipio de este fondo de